No Class, Antitrust, Nervous Tension, Fuckface, Monster Truck Driver, Grinded, Terrible Head Catch, Toxic Boners, Isapulion, Boiling Man, Scoot Noise, Oboxious Rake, Mentality Parasitic, Irratic, Eight Incident, Total Resistencia, Exequis, Anarchucat, Fichismo, Sub 9, Sub 19B. Was ich mitkriege, sind ein paar Klugscheißer, die glauben, die Welt durch Träume und Reden zu ändern. Dafür ist es zu spät. Wenn ihr nicht handeln wollt, lasst mich in Ruhe und haltet die Klappe. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Pues lo que escuchamos al principio no fue una invocación del diablo o algo así. Ni siquiera me volví loco aún. Bueno, completamente loco. Fueron el nombre de algunas bandas que estuve investigando, que según yo salen en... Bueno, son de los discos que hemos estado escuchando, de los CDs, de estos que ya he estado hablando, de una serie de 5 programas, que incluye 5 discos que nada más dicen punk. 1, punk 2, punk 3, punk 4 y punk 5. Son de ese tipo de experimento que hice. Me aventé a hacer un programa con 5 bandas que no conocía. Solamente que según dice el marcador, según está ahí escrito en el CD, dice punk. Salió algo extraño, creo que me gustó este experimento, creo que valió la pena, porque hablé de otras cosas, no necesariamente de las bandas, porque pues lógicamente no las conozco y no puedo hablar. Bueno, sí, luego tiro mierda de gente que ni conozco, de bandas que ni conozco. Me gusta tirar mierda a lo bestia. Nada, no es cierto. Pero bueno, esas fueron algunas bandas, ¿no? De los que yo creo que se llegaron a escuchar. Fue algo complicado hacer esa chambita de estar buscando qué bandas habían salido en este... en los discos, no sé, como que sí me costó un poco de trabajo. Es que si era como que tratar de ubicar más o menos qué pedo, tener alguna referencia, sí fue un poquito difícil. Y pues más o menos ahí, según yo, creo que en unas les habría atinado, en otras pues no. Pero en estas son así las narrativas audiovisuales salvajes. Quiero agradecer a Gina por ese intro que me quedó muy chido, y sin embargo yo vengo diciendo de qué va esta vaina, ¿no? Y bueno, ya para ya, antes de seguir escuchando música, pues te digo de qué va esta vaina. Este es, como lo menciono, un intento de programa de radio que se transmite en cineantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En esta ocasión vamos a hablar del último disco que tengo de estos que NAS dice PON 1, PON 2, PON 3, PON 4 y PON 5. Concluimos con el PON 5. Traté de hacer mi chambita, de ver qué pedo, qué bandas podía identificar, y pues ahí, y no inventé los nombres, así es que no vayan a creer que aventé las chulas del MC de Dado y Piedra, ¿no? Aventándose los nombres, inventando 2-3 madres, no, era así, más o menos hice una investigación, traté de darme cuenta qué pedo, y pues según yo son algunas. Vamos a escuchar otras rolas y ya como que vamos a ir concluyendo con esto, ¿no? Con esta onda de estos discos de punk. Estoy en un grupo de punks brasileños, a quienes mando un gran saludo, donde intercambiamos. Ellos sí son, pues tienen sus bandas y todo. Creo que hay otro compa que también hace radio desde el YouTube. Pero bueno, les mando un saludo a lo mejor una de esas bandas de ese grupo brasileño. De ese, sí, pues sí, ¿cómo se llama? Canal de punk brasileño. Identificará. No sé, y podrán pasarme el dato. También a la banda de Colombia, donde se están escuchando este tipo de intentos de programas, ¿no? Les mando un saludo y también ahí les dejo una chambita, ¿no? Si se sienten muy punk o si sienten muy chidos, que me digan si... No, ya, ni me digan nada. Más bien espero que lo disfruten, y que si saben el nombre de la banda, pues ahí me corrigen y dicen, no, no hay pedo. He aprendido a vivir de mis errores, aunque no lo crean. Y bueno, vamos a escuchar otras banditas y ya regresamos a ir concluyendo con este programa. Thank you. Pues gracias, pandilla, por llegar hasta el... ¡Ay, pa! A ver, tranquilo. Pues gracias, pandilla, gracias, Barrio Chulo, por llegar hasta el final. Quería comentar algo. Ahorita el sol está justo en la ventana donde estoy grabando. Se me hace muy, muy bonito ver ya el sol a punto de... Ahora sí que el atardecer. La neta es que no me había dado cuenta hasta ahorita... O más bien no sé si había grabado programas a estas horas. Pero se me hace tan bonito como que... Hoy no fue un día muy bueno. Me ha pasado de todo, sobre todo con las cuestiones de los malditos dineros. Pero ver este solecito, ver esta consola que hice una apropiación. Prácticamente la robé. Un micrófono, el cual sí, ese sí pagué. un cable que también pagué, una computadora que es de mi carnala, y ver el sol así y decir, güey, no mames, estoy aquí grabando un programa, ¿no? Alguien que no podía ni siquiera hablar muy chido, que siempre ha tenido la mala suerte, ¿no? Siempre he tenido la mala suerte de no congeniar mucho con las morras. O sea, no sé ni por qué termino diciendo eso, pero pues sí, me gusta decir esas cosas. Y estar aquí ahorita grabando mi voz, poniéndole mucho corazón, ¿no? Y mucha intención a lo que hago, a mi edad, el tiempo, como dicen, ¿no? El tiempo no perdona, el tiempo no para. Pero por este momento, al ver hacia el sol, se siente chido. Se siente chido. Hoy lo podría decir que se siente chido ser yo. Pocas veces, creo que muy pocas veces lo voy a decir. Muy pocas veces lo he sentido y creo que hoy es un buen día, ¿no? Haber sido yo, haber llegado hasta aquí, ¿no? Y haber dicho, voy a armar un programa de discos de que tengo y platicar mi vida, mis experiencias, lo que siento o lo que he vivido, ¿no? A través de mi vida, lo que vivo continuamente, ¿no? Ciertos problemas, ciertas alegrías. Y hoy la alegría que les quiero compartir es este solecito que está entrando. Y de cortina es un, como, es un de esas de, ¿qué es este? Un mantel de escuela que utilizo como cortina para que no, el sol no entre de todo, pero sí se alcanza a ver el solecito como está a punto de meterse. Creo que es algo que quiero compartirles en este momento. Qué chido, pandilla, si me están escuchando, que llegaron hasta acá. Y también qué chido, ¿no? Por aventarse estas ondas, estas NAS, por darme la chance de estar pues aquí, escuchándome. Según yo, hay gente que me escucha. Según hay gente que está poniendo, más o menos, tratando de poniendo atención, ¿no? Para ver qué dice este loco señor, ya un perro viejo, ¿no? Ya alguien que está en las, ¿cómo dice? Caminando nada más ahí ya, entre que luego se arrastra y todo eso, y que ya está llegando una etapa complicada, pero sigue guerreando, ¿no? Con este sol que hoy es bonito verlo, a pesar de que el día ha sido una mierda como suelen ser en mis días. Hoy ver este solecito y ver unas serpientes que me he encontrado, estuvo cagado, ya lo platicaré en otro episodio. Pero el solecillo, rifa el sol verlo así. La verdad que si lo pudieran ver sentirían chido, ¿no? Que pues hoy fue bonito ver el sol a estas horas, justo cuando estoy grabando este programa. Y bueno, pues gracias, pandilla. En serio, muchas gracias. Los dejo con otras tres rolas y lo estamos guachando en el próximo episodio. Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the job! Get the